Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les estamos saludando desde Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Queremos mandar saludos a todos los que nos escuchan en Palenque con nuestra radio amiga que se llama Radio Laclumal. También nos enlazamos con Ucchuc, con Radio Muculum. Y aquí en San Cristóbal, por supuesto, en su frecuencia libre 99.1 de FM, que es la frecuencia modulada, la frecuencia libre, y tenemos también por internet en frecuencialibre.info. Pues bueno, estamos aquí, en controles está el compañero Manuel, le saluda, yo soy Vladimir Contreras, de Boca de Polen, y tenemos aquí unas súper invitadas aquí acompañándonos y les vamos a pedir que se presenten. Tenemos aquí de mi lado izquierdo a Sacubel Guadalupe Longoria Hernández y Jennifer Asa. Bueno, pues ellas vienen representando a la organización Melé Chojobal. Es una organización que trabaja aquí en San Cristóbal y pues bueno, el día de hoy vamos a presentar el tema la implementación de la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y qué mejor que Sacubel como la experta, porque ella es niña, ella es la primera beneficiaria con esta ley. Y por supuesto Jennifer, que es una persona que ha seguido muy de cerca todo lo que es esta ley, cómo se implementa, cómo se origina, y bueno, y también experta en el trabajo con niños. Y bueno, también tenemos de música, tenemos el día de hoy nos va a acompañar la banda que se llama Bandula. Bandula es según información del portal llamado En el País de las Hadas, que ustedes pueden encontrar www.enelpaisdelashadas.com. Nandula es una banda internacional que reúne a músicos mexicanos, colombianos, argentinos y cubanos. También hay bailarinas, porque ellos hacen espectáculos bien bonitos. Bueno, bajo la dirección de Carlos Rivarola, que le dicen el Pelu, y con las letras de Emilio Lome, a quien le gusta escribir, contar historias e investigar en el mundo del arte, la cultura y la infancia. En sus canciones comparte diferentes ritmos, jarochos, reggae, jamaicanos, cumbias, corridos, sones cubanos y también ritmo hip hop. Bandula Bandula desde su fundación quiso reunir elementos culturales de música popular latinoamericana, caribeña y mexicana. Sus letras tienen algo de poesía, de risa, pero también te invitan a reflexionar. Pues bueno, vamos a… ¡Ah, ya vino nuestra amiga Ruth, la otra compañerita! Y de entrada le vamos a pedir que se presente. Ay, pues acá, muy cansada. Mi nombre es Ruth Itzel González Hernández. Tengo 13 años y pues acá estamos. Pues bienvenida a este programa Palabras Sonoras. Vamos a pedirles que se acerquen porque vamos a compartir dos micrófonos para cuatro personas, así es. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con un poquito de, con los spots. Jenny nos mandó unos spots acerca de esta ley. Vamos a escucharlos. Ajá. Vamos a escucharlos y vamos a regresar a platicar con ustedes. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Oye, ¿tú ya sabías que hay una nueva ley general que protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México? No, no sabía nada. Sí, apenas aprobó el año pasado. Y lo más chido es que ahora se reconoce nuestro derecho a informarnos y participar en todo. Y eso no es lo mejor. El año pasado aquí en Chiapas aprobó la ley estatal. ¿Aquí en Chiapas? ¡Qué chido! Pero la neta no entiendo eso de la participación. Además, los adultos ni nos pelan. Nunca nos escuchan en serio. Pues mira, eso quiere decir que tenemos todo el derecho a informarnos bien sobre las cosas que tienen que ver con nosotras y nosotros. Y se debe tomar en cuenta nuestra opinión en todas las decisiones que nos afectan. Ya no deben discriminarnos por nuestra edad. Eso suena bien. Los adultos muchas veces piensan que no comprendemos las cosas o que saben qué es mejor para nosotros y nosotras. Pero participando en la vida diaria, podemos hacer valer nuestros propios derechos. ¡Claro! Son tus derechos. Hazlos valer. Este era un perro que hablaba en perfecto castellano y que con su acento urbano a todos maravillaba. El perro se acompañaba de un gato descolorido que no decía ni un maullido y que con mustia patía al perro siempre seguía, misterioso y escondido. Y bueno, sabemos que desde el 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y que todos los estados de la República Mexicana ya lo ratificaron. Ya esto quiere decir que en Chiapas también ya se implementa esta ley. Y bueno, recordemos que los niños son los que tienen derecho, bueno, con esto los niños tienen derecho a la salud gratuita y de calidad, derecho a la educación, derecho a las nuevas tecnologías de información y comunicación, derecho a la participación, que también tienen derecho los niños migrantes. Pero bueno, Jenny, platícanos, ¿cómo se origina esta ley? Bueno, esta ley, pues el sentido principal o el objetivo principal es reconocer a las niñas, niños y adolescentes como actores sociales, como sujetos de derecho, y en lo que se diferencia esta ley de la ley que teníamos anteriormente, que era una ley de protección de niñas, niños y adolescentes, es justo eso, que se cambia la mirada respecto a las infancias en nuestro país, o sea, se les reconoce como personas con derechos, como ciudadanas y ciudadanos, como actores sociales y políticos, y además esta nueva ley obliga a que el Estado en su conjunto pues también genere una forma de organización para que los derechos de las niñas, niños y adolescentes se cumplan. Lo que antes no teníamos, o sea, teníamos una ley que decía, bueno, los niños tienen derecho a esto, las niñas, niños y adolescentes a la salud, a la educación, pero lo que no decía era quién era responsable de garantizar estos derechos. Entonces, en esta ley ya se establecen responsables específicos, se establece también el principio de interés superior de la infancia, que esto básicamente es que en todas las decisiones de la vida pública del país, que también está en el artículo 4 constitucional, pues tienen que estar al centro las niñas, niños y adolescentes. Entonces, es una ley que nos invita a cambiar la forma en que pensamos a las niñas, niños y adolescentes, a colocarles en el centro, porque finalmente todas las situaciones que atraviesa nuestro país, las diferentes problemáticas, pues ahí están niñas, niños y adolescentes, aunque a veces no les miramos, no les escuchamos. Entonces, pues con esta ley se introduce como este enfoque de derechos de infancia, donde se reconoce a las niñas, niños, donde se establecen obligaciones y donde se plantea la responsabilidad del Estado de crear un sistema de protección, que es, digamos, donde todas las autoridades a todos los niveles se tienen que poner de acuerdo sobre las políticas públicas, los programas, pues justamente para atender los grandes desafíos que tenemos en el país con, bueno, y también las grandes deudas, ¿no?, que tenemos con las niñas y niños en nuestro país. Y como dices, Vladi, pues en 2014 se aprueba a nivel nacional esta ley general y en 2015, en junio del 2015, Chiapas aprueba su ley de derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, así cada estado, después de esta aprobación de la ley general, pues tiene un proceso de armonización y es entonces que cada estado crea su propia ley. Y también hay participación de la sociedad civil, tanto en la elaboración de esta ley como para su implementación. Toda, digamos, esta ley general, pues sí tenemos que decir que fue una conquista, ¿no?, de la sociedad civil organizada, que desde hace muchos años venía pues exigiendo una ley de calidad para las niñas, niños y adolescentes, y que no solamente era una demanda que tenía sentido en relación a dar respuestas, ¿no?, a los desafíos que tenemos en materia de educación, de salud, de participación, de libertad de expresión, de registro de identidad, de muchas cosas que tenemos que atender para garantizar el buen vivir de niñas y niños, sino también era un pendiente que el Estado mexicano tenía frente a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, donde México, digamos, fue el último país en tener una ley que reconociera a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y que pues estableciera por ley un mecanismo de coordinación, que es este sistema de protección, para pues hacer efectivos estos derechos. Entonces, la convención se firmó, bueno, se creó en el 89, el Estado mexicano la ratificó en 1990, entonces digamos que teníamos más de 20 años, de retraso respecto a otros países de América Latina para poder tener una ley de calidad para las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Bueno, vamos a ir a un corte musical con nuestros amigos de Bandula, con una canción que se llama Arcoíris, y regresamos platicando con Ruth y Sacubel. Color tiene color la amistad. ¿De qué color son los sueños, la paz y la libertad? Creer de que nos hace hace distintos el color de nuestra piel. Basta de ese viejo cuento que hace pensar a la gente que resulta peligroso todo aquel que es diferente. Con el blanco de la nieve y el amarillo del sol, con el negro de la noche y el rojo del corazón, pintaremos en los muros con nuestras manos amigas grafitis hechos por niños que a los grandes esto digan. Somos como el arco iris, que tiene muchos colores, muy variados y diversos, más no mejores o peores. Somos como el arco iris, que tiene muchos colores, muy variados y diversos, más no mejores o peores. Somos como el estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. ¿Has escuchado que las niñas y niños tenemos derechos? ¿Cómo es ir a la escuela, a tener buena salud, a vivir en paz? Sí, nuestros derechos son todas esas cosas que necesitamos para vivir una vida buena. Ah, ¿pero de qué me sirve saberlo? Los adultos piensan que estamos muy en chiquito para saberlo eso. Si los conocemos y aprendemos a exigir que se cumplan, podremos hacer que los adultos empiecen a tomar en serio nuestra opinión en todas las cosas que tienen que ver con nosotras y con nosotros. Ah, eso sería más justo. Sí, pues. Y todas las niñas, niños y adolescentes podremos crecer y vivir en paz y libertad. Si conoces, exiges y defiendes tus derechos, puedes mejorar el mundo a partir de ahora. Son tus derechos, hazlos valer. Tiene la risa color, tiene color la amistad. Pues bueno, escuchamos Arcoíris de Bandula, Bandula. Y esta canción nos cuestiona acerca de los colores, ¿no? Que si tienen color la risa, tiene color la libertad, tiene color los sueños. Ellos nos invitan a reflexionar sobre la igualdad y a la no discriminación. Somos de muchos colores, dice Bandula. Y bueno, les recordamos que aquí estamos en Palabras Sonoras. Vamos a mandar un saludito a Palenque, que nos están escuchando ahí los radios de La Clumán. ¿Ustedes le quieren mandar saludos a alguien? Sí, le quisiéramos mandar saludos a Paulo, que ahorita nos está escuchando. Y a todos los de Melel también, porque creo que también nos están escuchando. Muy bien, también le queremos mandar un saludo muy cariñoso a Geraldine y a Sofía, que están ellas en la Ciudad de México, que se lastimaron porque se cayeron, pero ya están sanando, ya me dijeron que se están untando pomadita para el dolor, y bueno, les mandamos un beso, esperamos que se recuperen pronto. Bueno, escuchamos el spot número 2, que habla de nuestros derechos para vivir con una vida buena, que si los conocemos, podríamos hacer que los adultos tomen en cuenta nuestra opinión, ¿verdad? Y bueno, les queremos preguntar a Ruth y a Zacubel sobre la participación. ¿Ustedes creen que nos están escuchando? ¿Creen que las autoridades en las escuelas o en cualquier parte nos están escuchando, nos están tomando en cuenta? Pues muchas veces en los lugares públicos los adultos no nos toman en cuenta, por lo que piensan que como todavía somos niños no tenemos mucha conciencia con respecto a los temas. Bueno, mi punto de vista es que, es decir, el gobierno nos minimiza por ser chiquitos, pero él no sabe que somos chiquitos, tal vez en nuestro cuerpo, en nuestra estatura, pero pues por dentro podemos traer una gran inteligencia o muchas, muchas ideas súper bonitas, y creo que sería una buena idea de que nos escuchen, que hagan valer nuestra opinión y no solo nos escuchen así de, sí, ya la escuchamos, pero pues que hagan valer nuestra opinión y pues eso. La verdad que el gobierno creo que no está cumpliendo con nuestro derecho, que es la participación, a ser escuchadas o escuchados. Pues creo que no, en realidad hay espacios en donde no nos escuchan definitivamente, y otros pues más o menos ahí en la escuela, pues ya los profes como que sí, pero pues todavía no muy bien, y creo que es algo que es muy importante y que sí lo deben que tomar en cuenta y hacer valer ese derecho que es muy importante, que es la participación. También es importante recalcar de que muchas veces el gobierno quieren compensarnos con el simple hecho de que no nos dejen participar dándonos juguetes, dulces, yo qué sé, X cosa, pero que nos quieren como tipo sobornar porque no nos escuchan en los espacios en donde debería de haber una opinión joven, una opinión de niños, niñas y adolescentes. Sí, ¿algo más que quieras agregar? Pues sí, como decía la compañera, que la verdad que a veces intentan como cegarnos los ojos o taparnos y decir, sí, les damos juguetes, pero ustedes no conozcan sus derechos y esténse ahí nada más. Pues creo que es algo muy muy feo el hecho de que nos quieran comprar o algo así con dulces o juguetes o eso, porque pues la verdad que no están haciendo que no valgan nuestros derechos y eso. Me informaron que tienen un proyecto que se llama Código F, que es una gran experiencia organizativa. ¿Pueden platicarnos un poco de eso? Sí, claro. El Código F es como un conjuntito de mujeres, de puras mujeres. Le pusimos Código F porque la verdad que nosotros teníamos mucho problema, porque decían que las feministas mayormente son lesbianas o muchas cosas, y o sea, no discriminamos a las personas porque pues están en toda su libertad para para eso, pero pues la verdad que sí nos sentíamos así como de, wow, ¿por qué nos dicen eso? Y entonces nuestros papás así de, es feminista, o que las feministas vamos contra los hombres, o algo así. Pero no, sin embargo, nosotros no tenemos esa meta de ir contra los hombres y erradicar a todos los hombres, sino que pues nuestra meta es que se hagan valer los derechos por igual de las mujeres y de los hombres. Ajá, eso. Pues bueno, vamos, los invito a escuchar la columna de Gaby López, que es una colaboradora de Palabras Sonoras. Aprovechamos para mandarle un gran saludo y un beso a Gaby, que nos está escuchando con sus estudiantes de comunicación intercultural. Y bueno, vamos a escuchar la columna y seguimos platicando con ustedes. Voces ensortijadas, hojarasca. Se mecen al vaivén del viento en una tarde fresca del segundo mes del año, febrero. Se desprenden y poco a poco van cayendo al piso. Inundan el patio, se suman a las que ya están decorándolo, tal cual alfombra extensa en color café. Hay diversidad de tonalidades, formas y tamaños. Es la hojarasca. La hojarasca encierra todo un mundo, al menos para mí. El crujir que se escucha al entrar en contacto, cuando caminamos lenta o rápidamente sobre ella, es un deleite para los oídos. Crash, crash, crash. Mientras cierro los ojos e intento imaginar historias, pasajes mágicos, ¿qué hay bajo ese cúmulo de hojas secas que se conjuntan al caer? ¿Qué seres misteriosos de la naturaleza habitan ahí? El viento es un aliado para que la hojarasca se forme, eso sin dejar a un lado el paso del tiempo que indica que los árboles van mudando de hojas. Es el anuncio que en breve estrenarán nuevas hojas y que la primavera está muy cerca. La hojarasca me recuerda la renovación que sucede con las personas. Para mí, cada hoja que se desprende con el paso del tiempo puede asemejarse a lo que ya no deseamos, a lo que renunciamos, lo que no nos hace bien, lo que nos resulta poco divertido, lo que nos impide crecer en diversos ámbitos. Quizás una especie de desprendimiento, de soltar para dar paso a los cambios, esos que se traducen de diversas formas en cada etapa de la vida y que contribuyen a ser mejores personas. De nuevo, me centro en el viento que cobija la tarde. Revolotea mucho, se escucha el ladrido de un perro, otros más le secundan en diversos planos. El movimiento de las hojas continúa, como una especie de arrullo al corazón, al espíritu. El sol me hace guiños y se posa brevemente sobre mi rostro al momento que tecleo estas líneas. Es la indicación que la tarde está por despedirse. Vuelvo la vista y ahí están, hoja tras hoja depositadas en el piso, la hojarasca. ¿Qué destino tendrás? Las jardineras cercanas. Serás abono para las plantas y flores. Hojarasca que me deleitas y me haces evocar nostalgias, historias y que a la vez me indicas que la vida es un ciclo que no se detiene, donde la renovación es vital para continuar andando, así al vaivén del viento, crash, crash, crash, al tiempo que el sol se despide, ocultándose tras el cerro vecino. En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Bueno, Buenos días, comadrita. Buenos días, compadrito. Ay, pues aquí, enterándome sobre una disque ley nueva. Pero la verdad, ni entiendo mucho. A ver, déjeme leer. ¿Cómo que una disque ley? Comadre, esta es la nueva Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De aquí mero, comadre, de nuestro mero Chiapas. ¡Ah! Y eso es muy importante, pues, compadre. ¿Que sí es importante? Claro que es importante. Con esta nueva ley se reconocen todos los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes. Y además nos obliga a las familias, a las autoridades, servidores públicos, maestras, doctores, a todos, pues, a hacer todo lo posible para hacerlo realidad. Según esta nueva ley, comadre, el gobierno y sus servidores públicos están obligados a apoyar a las familias para que podamos proteger a los niños, niñas y adolescentes. Y tienen que coordinarse, ponerse de acuerdo para hacerlo bien. Para eso van a crear un sistema de protección integral de sus derechos en cada municipio. No, pues sí. Ya veo que sí es bien importante. Si conocemos mejor nuestras leyes, podemos exigir a los servidores públicos que cumplan con su obligación de garantizar que todas las niñas y niños puedan disfrutar sus derechos. Ahorita, no hasta que crezcan y sean adultos. Es lo justo. Pongamos de nuestra parte para que todas las niñas y niños tengan una vida buena. Amarante es una niña a quien no le gusta nada que su mamá la cepille para que se vea peinada. Y es que resultan terribles los enredos y jalones para que luego le pongan. Y entonces así fue como le pusimos ese nombre de código F para que solo lo entendamos nosotras, las chavas ahí que estamos. Somos puras mujeres, el código es solo por código. Y F de feminista o de feminismo. Mi compañera les va a explicar de qué se trata las reuniones que hacemos cada sábado. Pues el código F lo hacemos para que todas las mujeres podamos tener conocimiento sobre nuestros derechos y también es, como prácticamente dice su nombre, es una formación feminista. Ahí todas podemos expresar lo que pensamos y lo que sentimos, porque ahí entre todas somos amigas, somos hermanas, somos compañeras, todas somos mujeres. Y pues eso es el código F. Pues muchas gracias, Sacubel. Ruth, vamos a hacerle una pregunta a Jenny, ahora le toca a ella. Vamos a preguntar, bueno, ya vimos que tenemos derechos, ya vimos que estamos organizados, hay un código F que se organizan, piensan, hacen cosas, dicen. Bueno, ahora le queremos preguntar a Jenny. Y todo esto, bueno, ya en la implementación de la ley, ¿ha funcionado esto? O sea, estamos organizados, estamos diciendo cosas, nos van a escuchar de veras, vamos a tener todas estas instituciones públicas al servicio de la niñez, como dice la ley. Pues vamos bastante lentos en este proceso. Ahora sí que del dicho al hecho, falta todavía mucho por hacer. Digamos, una realidad es que la forma en que miramos a las niñas, niños, pues eso no se cambia ni de un día para otro, ni tampoco con una ley. Entonces hay que hacer un trabajo de largo plazo, de todos los días, para pues sensibilizar para compartir con las personas adultas que las niñas, niños tienen derecho desde que nacen, que son ciudadanos plenos con voz y que se debe tomar en cuenta su opinión para pues para todo lo que sucede, ¿no? Y que en todas las problemáticas que vivimos, pues digo, de violencia, algunos de los temas también que se tocan seguido en este programa, ¿no? De despojo de territorios, de explotación también de los territorios, de conflictos en las comunidades, pues ahí hay niñas y niños que sufren estas diferentes formas de violencia y que pues el Estado tiene que garantizar que esto no pase. Entonces, un reto importante es como el cambio de mirada que tenemos frente a las niñas, niños. La otra parte es que, lamentablemente, pues las personas que están en el gobierno, las autoridades, pues no tienen conocimiento de esta ley, de los derechos de la infancia. Entonces, es muy complicado que cuando nosotras o cuando las niñas, niños les interpelan, les dicen, oigan, pues aquí la ley dice y ustedes tienen que hacer, pues no tienen conocimientos y no tienen herramientas para cumplir con sus responsabilidades. Y otra cosa muy importante es que, bueno, sabemos que puede estar muy bonito lo que dice la ley, pero si no hay recursos para operar, pues poco se puede hacer. Entonces, me parece que esos son los grandes desafíos que, bueno, en el caso de Chiapas sí tenemos ya la ley, tenemos un reglamento, tenemos una que se le llama Secretaría Ejecutiva, que es quien tiene que coordinar el sistema de protección, pero todavía, por ejemplo, no tenemos un programa estatal de derechos de niñas, niños y adolescentes, que tiene que tener un diagnóstico sobre cuál es la situación de los derechos de la infancia en el Estado y pues de ahí tiene que desarrollar líneas estratégicas, objetivos, acciones específicas para pues transformar, ¿no?, la situación de la niñez en el Estado, y para todo eso necesitamos recursos. Entonces, sí hay todavía mucho camino por recorrer. No hay tampoco, digamos, voluntad política, se sigue mirando, como decían las compañeras Rudy y Sacubel, ¿no?, a las niñas y niños como beneficiarios de programas de asistencia, ¿no? Lo vemos más en las fechas decembrinas o ahora en abril, seguramente en todos los municipios van a estar regalando juguetes, pero pues lo que las infancias necesitan pues son que les sean garantizados y respetados sus derechos. Entonces, todavía falta mucho por hacer también en materia de dar a conocer la ley, ¿no? Porque muy pocas personas, y también, bueno, lo decían los niños en el spot, pues que no conocemos las leyes. Entonces, pues si no las conocemos, pues es más difícil hacerlas valer. Y bueno, también se sabe que en Chiapas, bueno, en todo México y en todo el mundo, pero recientemente en Chiapas ha habido varios conflictos en los cuales se han visto involucrados niñas y niños, ¿no? Hay veces que se pelean entre comunidades o entre comunidades y operadores del gobierno, llegan los porros de gobierno, llegan a destruir casas, a quemar casas, porque no están contentos con el partido con el cual se van. Bueno, hay una serie de divisiones políticas, conflictos, y gente que muere, gente que golpean, que meten a la cárcel, pero también hay involucrados niñas y niños. Entonces, ¿qué han hecho las autoridades respecto a cuando hay un conflicto donde hay gente armada? O sea, ¿las autoridades tienen conciencia de cómo proteger a la niñez en estos casos en los cuales se ven involucrados indirectamente, se ven involucrados los niños? Porque, bueno, son golpeados también, les queman, cuando queman la casa del otro partidario que no es de tu color, le quema la casa también a un niño, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo las autoridades al respecto con la niñez? ¿La están protegiendo? Pues no, la respuesta, digamos, en todos los casos y en los últimos casos, como el desplazamiento, ¿no?, pues de las familias en Chalchihuitán es un ejemplo de ellos, ¿no? O sea, hubo una respuesta tardía, murieron niñas y niños en el proceso y fueron pues semanas después hasta que se activó al menos la ayuda humanitaria, pero está lejos de resolverse el conflicto de fondo que tiene que ver con el desarme de los grupos. Y pues apenas la semana pasada aquí en San Cristóbal, que también hubo un enfrentamiento pues entre en una colonia de la zona norte, donde cuatro adolescentes pues sufrieron lesiones por arma de fuego, y entonces pues nos preguntamos dónde están las autoridades, cómo es que en un conflicto social hay hombres encapuchados que se presentan en una colonia con armas de fuego de alto poder y que disparan y que terminan lesionados cuatro personas adolescentes, sin que haya una identificación de responsables, sin que las autoridades municipales se acerquen a las familias para ver cuál es la situación de las niñas, niños. Y esta situación que se sucedió, pues también viene de un conflicto que está desde 2015, ¿no? O anterior. Entonces, vemos cómo las omisiones que no se atienden, pues van creciendo, ¿no? O sea, que grupos pues de choque o que han usado la violencia pues para tratar de resolver los conflictos, pues después vemos que ya están armados y que pues siguen actuando con la complicidad y con la digamos con el permiso, la aquiescencia del Estado, ¿no? O con su indiferencia del Estado, ¿no? Claro, ¿no? Y también, bueno, en esto ahora que vamos a estar en o ya estamos en los periodos electorales, pues también seguramente estaremos, o más bien no estaremos escuchando, pues dónde están las voces de las niñas, niños y adolescentes en las agendas, ¿no? De los diferentes personas que están proponiéndose pues a los cargos de elección popular, ¿no? O sea que seguramente, digo, ya todo mundo ha cantado la cancioncita esta del, ¿no? del niño del movimiento naranja, uh-huh. Pero eso está muy lejos de que la palabra de niñas, niños y adolescentes sea tomada en cuenta y en verdad pues quienes están ahora pretendiendo pues tener cargos de elección popular, pues efectivamente se estén acercando a escuchar la voz de niñas, niños y adolescentes, y no porque sea una dádiva, sino porque la ley lo marca. Entonces es algo que tendrían que estar haciendo en este cambio de paradigma, de forma de ver a la infancia, pues estas personas que buscan gobernar estados, municipios, ser diputados, senadores, pues nos parece que es una oportunidad de oro que tenemos para darle peso y colocar pues la palabra y la mirada de las niñas y niños, porque no podemos seguir caminando en este país sin la mitad de nuestra población, o casi, ¿no?, el 30% de la población. Y en el caso de Chiapas, pues la mitad de la población del estado son niñas, niños y adolescentes. Así es, y bueno, ya lo decía muy bien Sacubel, no queremos que solo nos vengan a dar regalos el Día del Niño, sino que realmente lo que queremos es que nos tomen en cuenta como participación política, ¿no? Y bueno, yo quisiera que ya vayamos cerrando porque ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero no importa, aquí estamos en la frecuencia libre. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en San Cristóbal por medio de esta radio libre. Bueno, y pues bueno, una ronda de para terminar, Ruth, Sacubel, Jenny, y también aprovechen para mandar saludos si se les quedó uno pendiente. Yo quiero saludar a mi mamá, por cierto, que me está escuchando. Sí, queremos mandarle un saludo a Marta Martínez, que está en España y nos está escuchando. También queremos mandarle saludos, por si están escuchando, a nuestras compañeras del Código F. ¿Vamos cerrando? Ah, y también a José. Ah, y a mi compañera Andrea, que también está en mi escuela. Hasta ahí. Ruth, ¿con qué comentario quieres cerrar? Creo que deberíamos que hacer algo para que a los niños también se nos puedan escuchar, hacer más espacios en donde nosotros nos podamos expresar libremente sin que nos digan algo o nos regañen por decir lo que nosotros queramos, pues principalmente hacer que el gobierno haga lo que debe que hacer, y es respetar nuestros derechos. Pues la verdad es que sí deberíamos que hacer algo, porque esto es muy importante. La verdad es que yo digo también, como decía Jenny, que Pues hay niños, en los enfrentamientos hay niños, pero ellos qué culpa tienen. O ellos también tienen el derecho a que los protejan o los cuiden. O así, que ya no haya más guerras, más pleitos o así, porque han habido muertos, heridos, lesionados, lastimados, de todo, y los niños pues no tienen la culpa de nada. Entonces, creo que el gobierno debe que abrir los ojos y escucharnos, entendernos y hacer valer nuestra voz, y eso, pues creo que eso es todo. Pues yo lo que quiero decir es que fuerza a todos los niños, niñas y adolescentes que nos estén escuchando, o sino también a los adultos, que ya dejen de vernos como unas personas, bueno, como seres vivos que no comprenden las cosas que están sucediendo en la vida, que dejen de haber tabú en las familias con respecto a muchos temas como la guerra y todo lo que está pasando hoy en día. Que también, como dijo mi compañera, que todos aportemos algo para que todo lo que está sucediendo deje de pasar y que deje de afectar directamente a los niños, porque ellos no tienen la culpa de nada. Sí, y bueno, pues ya lo dijeron aquí Rudy y Zacubel, pues es una invitación a pensarnos que el mundo pues lo compartimos entre personas adultas y entre niñas, niños y adolescentes, no vivimos en mundos distintos, entonces bueno, la lucha tiene que ser conjunta, y pues en ese sentido pues invitar a quienes nos escuchan, pues esto, a conocer esta ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, pues para que nos podamos organizar como sociedad civil, para promover y defender los derechos de niñas y niños. Esto que ya hablaban las compañeras, de tenemos que escucharles, primero por este mismo sentido ético y sentido colectivo, ¿no? De que no vamos en el mundo solas las personas adultas, sino tenemos que caminar también con todas y todos, entonces hay que escuchar a las niñas y niños, y pues en ese sentido también estar atentas y atentos a las acciones de los gobiernos a nivel municipal, estatal y federal, pues de qué tanto están incluyendo estos temas de interés para las niñas y niños en sus propuestas, en los programas que se están presentando, pues en este tiempo electoral, ¿no? Que vuelvo a repetir, como me parece que es una oportunidad para integrar la mirada de la infancia. Pues bueno, muchas gracias por su participación a Ruth, a Zacubel, a Jenny, y pues nos despedimos y vamos a pasar al programa de código Boca de Polen con el programa Acuerdos de San Andrés, una deuda histórica con los pueblos indígenas. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados con otros nombres siguen despojando de sus tierras a los campesinos. El 16 de febrero de 1996, un hecho histórico sucedió en el sur de México. cuando el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional firmaron los acuerdos de San Andrés. El propósito: reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho en la Constitución mexicana. A 22 años de este acontecimiento, decidimos retomar el tema con el propósito de reconocer cómo las luchas y movimientos indígenas actuales mantienen vigentes estos acuerdos. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Remontemos al 1 de enero de 1994. México despertó con una insurrección armada. Miles de indígenas declararon la guerra al ejército mexicano. Esa mañana se sacudió la cabeza y el corazón de las personas que habitamos este país y de la comunidad internacional. El mundo volteó hacia el sur de México y la sociedad civil se hermanó con el movimiento zapatista en su exigencia por el reconocimiento de sus derechos. Para iniciar con la reflexión, escuchemos a Hermann Bellinghausen, quien desde su trabajo periodístico fue testigo del proceso de diálogo que se concretó en los acuerdos de San Andrés. Entrevistando ANDO. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. Los acuerdos de San Andrés, en el momento en que se firmaron, era el resultado de un proceso inesperado y sorpresivo para todos, sobre todo para el Estado. Porque lo que había empezado por ser una negociación para pacificar un levantamiento armado en Chiapas resultó, a pesar del gobierno, una vasta negociación con los pueblos indígenas del país, donde presentaron sus principales demandas, lo cual convirtió los diálogos de San Andrés en una cosa completamente distinta de lo que se pensó que iban a hacer, que era simplemente un proyecto de pacificación similar a los que había habido en Centroamérica. Y resultó una movilización nacional donde estuvieron representados, pues no sé, 30 o 40 pueblos indígenas diferentes. Y entonces el Estado tuvo que enfrentar a todos los pueblos indígenas con una representatividad que de momento no pudo negar, digamos, ¿no? Lo que menos quería el Estado era darles derechos, lo que quería era quitárselo, pero no pudo evitarlo y tuvo que entrar a la negociación e incluso firmar una primera ronda de acuerdos, porque en realidad si los diálogos hubieran seguido, tendría que haber habido mucho más acuerdos de los que realmente firmaron. Pero como se sabe, una vez firmados, que se habían hecho con mucho cuidado, con mucha atención a lo que los pueblos querían, el Estado en pocos días los desechó. Ahora, que los desconociera el Estado simplemente significó para los pueblos zapatistas y para muchos otros que, bueno, iban a cumplir esos acuerdos sin que el Estado o el Congreso los tuviera que definir y que aceptar. Entonces se volvió una especie de ley. Muy claramente fue el modelo y el ejemplo que dieron las comunidades zapatistas al decir: ok, el gobierno no cumple los acuerdos, nosotros sí los vamos a cumplir y los vamos a quitar en esos territorios. De lo que se logró en esa primera ronda de los diálogos de San Andrés fue de alguna manera definir los derechos de los pueblos indígenas a tener sus propios medios de comunicación. Y como sabemos, tradicionalmente el más importante para el momento en el que sucedió estos fines del siglo XX era la radio, porque es como que sabe el medio que permite la comunicación directa, inmediata y en todas las lenguas que sea necesario. Entonces yo sí creo que los diálogos de San Andrés y los resultados de los acuerdos de San Andrés potencian la posibilidad de que los pueblos originarios tengan sus propios medios de comunicación y sus propios criterios de qué información van a manejar en ellos. Izquierda. Sembrando palabra, vamos a empezar a caminar, aprender a conocer nuevas formas de luchar. Dignidad, libertad, y ahora la sexta. Camina de la mano con hermanos, somos todos soldados, con palabra luchamos. Somos todos soldados, con palabra luchamos. Si fuego y con palabra, de abajo y a la izquierda. Sembrando fuerzas en silencio, porque somos gente honesta. Porque somos gente honesta. Y estamos poniendo todo lo que tenemos en la lucha, resistiendo, esperamos poder seguir creciendo. compartiendo y construyendo, compartiendo y construyendo. No te distraigas. Es importante resaltar que los acuerdos de San Andrés son producto del Foro Nacional Indígena, celebrado a principios de 1996 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde los zapatistas convocaron a los pueblos indígenas de toda la nación para trabajar juntos y sentar las bases de las demandas a exigir en las mesas de diálogo con el Estado mexicano. Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos. El 12 de febrero, aproximadamente a las 22:30 horas, muy cerca de Miahuatlán, sobre la carretera 175 Oaxaca-Pacífico, en el kilómetro 112, después de regresar de una reunión con funcionarios del gobierno de Alejandro Murat, integrantes del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas de Oaxaca, CODEDI, sufrieron de un atentado con armas de alto calibre, en donde perdieron la vida tres miembros de esta organización, dos de ellos menores de edad. Así lo relata Cristóbal Ramírez Cruz, integrante de CODEDI. El día de ayer, aproximadamente a las 10:30 de la noche, los compañeros de la organización regresaban de una reunión con agentes de gobierno. Entonces, a la altura del Cerro Metate, cerca de Miahuatlán, aproximadamente a 20 minutos de Miahuatlán, pues les tienden una emboscada, ¿no? Entonces, pues en esa emboscada perdieron la vida tres compañeros que, pues, nos reservamos sus nombres por respeto a las familias, más que nada, ¿no? Te hacemos responsable al gobierno del estado por este asesinato, ¿no? Los compañeros alcanzaron a ver que los que ejecutaron este crimen eran policías ministeriales por la forma en que se portaban las armas y las armas que cargaban, y sabía que era gente preparada, que era gente del gobierno, ¿no? Entonces, por eso nosotros hacemos responsable al gobierno estatal y federal, pues de esos tres asesinatos de nuestros compañeros que perdieron la vida el día de ayer, ¿no? Hemos llamado a las organizaciones para que solidaricen con esta causa, con estos acontecimientos que ocurrieron el día de ayer. Y pues también decirle al gobierno que pues esto no nos va a intimidar, ¿no? Que no crea que porque mataron a tres de nuestros compañeros la lucha va a parar, ¿no? Al contrario, la lucha va a seguir y va a seguir más fuerte, ¿no? Por los compañeros caídos pues tenemos que seguir, ¿no? Entonces pues hacemos una invitación ahí a las organizaciones, al pueblo en general, pues a que se sume a esta lucha, ¿no? Para exigir la justicia de estos tres compañeros asesinados. De entrada, hoy vamos a realizar aquí en el parque de Santa Cruz Huatulco un pequeño meeting, ¿no? Y una marcha, y posteriormente marcharemos hacia el aeropuerto donde recibiremos a nuestros compañeros caídos, ¿no? Y de ahí los acompañaremos en caravanas en sus comunidades. Eso es lo que será el día de hoy. Ya pues las actividades que se den después apenas se van a planear. CODEDI es una organización autónoma que trabaja por las comunidades indígenas de la Sierra Sur, Valles Centrales y Costa del Estado de Oaxaca. CODEDI es el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, una organización que tiene más de 18 años de trabajo en cuestión de defensa de derechos indígenas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un centro de capacitación en la finca Alemania, donde estamos construyendo proyectos autónomos, ¿no? Y también pues nos dedicamos a la lucha social, en cualquier injusticia la organización siempre está presente, y pues no estamos exentos ante cualquier injusticia social, ¿no? Siempre hemos estado presentes y hemos defendido pues lo que es el pueblo, ¿no? Entonces la organización CODEDI, una organización indígena en su mayoría, que pues está conformada por más de 45 comunidades en la Sierra Sur, Costa, Valles e Istmo de Oaxaca, ¿no? De la red de comunicadores Boca de Polen, informó Kino Balú. Por esa selva ronda un fantasma, con su delirio, con su esperanza. Camino arriba ganando montaña, pasión al hombro, muerte a la espalda. Dicen los hombres que nada se gana, pero lo cierto es que me habla. Cuando la noche y la luna se abrazan, cuando sabemos de nada. territorios, expresión auditiva de las culturas originarias, para difundir y presentar el pensamiento, las costumbres y la forma de apreciar el mundo desde la palabra de los pueblos indígenas y rurales. Entrevistamos telefónicamente a María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, vocera del Consejo Indígena de Gobierno y quien se encuentra realizando un recorrido en comunidades, así como en instituciones educativas, que les interesa conocer su propuesta. Pues hemos estado activos, pues, visitando las diferentes comunidades que nos faltan aún, todavía no terminamos, todavía nos faltan. Hay que estar por allá en Baja California, Norte, Baja California Sur, Chihuahua, que nos falta. Pero bueno, en estos días que hemos estado recorriendo lo que es Michoacán, ahorita que andamos en Oaxaca, pues justamente se confirma o se agrega, pues, la serie de despojos que se van teniendo en las comunidades y pues ya con este recorrido que hemos dado, queda claro que hay una destrucción total de los territorios indígenas, pues en todas partes donde vamos pasando es la misma situación, pues los despojos que se están dando en cuanto a sus tierras, minas, gasoductos, eólicas, concesión de tierras para minas. Entonces, la destrucción también, el despojo que va habiendo al interior de los pueblos indígenas en cuanto a la lengua, el vestido, la forma propia de organizarse y sobre todo el despojo que va acompañado de los grupos, crimen organizado, pues, que va de la mano junto con ese despojo y bueno, es una manifestación ya general de los pueblos, que es una estrategia, pues, del mismo gobierno que para implementar y llevar a cabo los megaproyectos. Justamente hoy que estuvimos en el Istmo, pues fue muy, muy clara la gente, pues, al plantear la situación que han vivido de despojo y que, pues, que han decidido ya no nada con los partidos, pues, que van a reforzar su organización. Entonces, en este caminar hemos escuchado las diferentes formas organizativas que están llevando los pueblos ante estos despojos y sobre todo la represión que van teniendo por defender, ¿verdad?, estas comunidades. Entonces, ya con estas visitas, pues, se da un panorama muy general de todo lo que están llevando a cabo tanto el gobierno como el que tiene el dinero para implementar, pues, estos despojos en los territorios indígenas, ¿no?, principalmente. Sí, y estimada Marichuy, hemos visto que muchos medios no han entendido ese concepto de mandar obedeciendo. Digo, que lo pudieras explicar para que también quede un poco más claro, perdón. Claro, justamente, pues, en este recorrido era uno de los objetivos visibilizar la problemática que se tiene en los diferentes pueblos indígenas y la otra, la importancia de la organización, pues, desde abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se quiere con esta propuesta? Pues que tenga el pueblo el poder, que sea el poder que esté organizado abajo y que el gobierno sea el que obedezca, pues, a este pueblo organizado. Entonces, ¿qué es lo que queremos con esta propuesta? Que no se tomen decisiones arriba, pues, ¿verdad? Que no sea el que está arriba el que esté decidiendo y el de abajo el que esté obedeciendo, sino invertir, pues, que sea el pueblo el que ya organizado sea el que esté diciéndole a este gobierno lo que tiene que hacer y el gobierno a la vez preguntando, pues, al pueblo, ¿verdad?, que se tiene que hacer y no que se tomen decisiones que luego vienen lesionando, pues, a las comunidades. Por eso cuando se dice que es una propuesta que surge desde los pueblos, pero para todos, es porque es importante la participación de todos, no solamente los pueblos indígenas. Creemos que en todo México está mal, pues. Entonces es necesario que el pueblo tome ese poder de decidir y que este gobierno le pregunte a este pueblo organizado. Entonces, es una forma diferente de ir implementando lo que es la justicia, la libertad, la democracia, pues desde muy aparte de los partidos, porque por los partidos es llevar a una persona arriba, pues al poder, y ese no es el objetivo, ¿verdad? El objetivo es la organización abajo y que se tome en cuenta a los trabajadores del campo y la ciudad, a los jóvenes, a los estudiantes, a los maestros, a todos, pues, todos los que estamos abajo. Pues. Reportó para la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. Solo dividen el pueblo unido, ellos nos quieren ver muy vencidos. No podrán con lo que piensa el Rastaman, sus políticas con nosotros no van. Solo dividen el pueblo unido, ellos nos quieren ver muy vencidos. No podrán con lo que piensa el Rastaman, sus políticas con nosotros no van. Ya sabemos cómo es tu juego. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org, correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. Mujeres, ese día nos sentimos muy contenta y tranquila y un corazón fuerte por verlos muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad. Los acuerdos de San Andrés. Una deuda histórica con los pueblos indígenas. Ayer nació un caracol, un caracol de guerra, en plena selva madre del sur, con luz de luna llena. Con todo esto de contexto, regresamos a la pregunta. ¿Cómo los acuerdos de San Andrés siguen vigentes en las luchas actuales de los pueblos originarios? Escuchemos a Zenaida Pérez, defensora de derechos humanos originaria del pueblo mije oaxaqueño, quien nos habla de los compromisos adquiridos por el gobierno para el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Entrevistando Ando. Sí, justamente estamos recordando que en los acuerdos de San Andrés, el gobierno pues asumió este compromiso de contribuir a resolver los problemas esenciales de los pueblos, impulsando cambios jurídicos y legislativos que amplíen pues la participación y representación política local y nacional de los pueblos indígenas. Justo ahí también recordábamos esta frase que dice: sin la necesaria participación de los partidos políticos. Hasta ahora lo que hemos visto pues es que no se han respetado estas formas, estos sistemas normativos internos de los pueblos. Cada vez se va pues generando como otros mecanismos para debilitarles. No se ha hecho no se ha implementado este tema del derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos. Se han implementado, como para decir que se están apoyando a las mujeres, estos programas de transferencia monetaria, en particular se llamó en su momento oportunidades. Entonces, en ese sentido, pues ven a las mujeres indígenas o a los pueblos, en este caso a las mujeres, como personas que necesitan de un apoyo y no son capaces de trabajar, de emprender, de construir y de proponer, ¿no? Entonces, esa es la relación que no queremos. Queremos que se abra el diálogo, que se nos pregunte si es eso lo que queremos y en qué manera, porque lo que se ha hecho es llevar los programas y que las mujeres obedezcan. No es preguntar qué opinan al respecto, cómo ha está el, la organización de sus tiempos en esta dinámica comunitaria, sino se llega a imponer y se justifica con ello pues que se está cumpliendo, se está coadyuvando con el tema de la reducción de la pobreza. Entonces, más bien, lo que estamos planteando es que se abran estos diálogos, que reflexionemos en conjunto y se valore cuál es la mejor forma de coadyuvar pues, en esta implementación de los derechos. Combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos adelante, para que salgamos en la lucha Respecto al acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación, los acuerdos de San Andrés dicen que, a fin de proporcionar un diálogo intercultural, desde el nivel comunitario hasta el nivel nacional, que permita una nueva y positiva relación entre los pueblos indígenas y entre estos y el resto de la sociedad. Es indispensable dotar a estos pueblos de sus propios medios de comunicación, los cuales son también instrumentos claves para el desarrollo de las culturas indígenas. Por tanto, se propone a las instancias nacionales la elaboración de una nueva ley de medios de comunicación que permita a los pueblos indígenas adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación. Algo importante a destacar es que los acuerdos de San Andrés contemplaron la creación de un Consejo Ciudadano de la Comunicación, con el objetivo de hacer a la sociedad civil parte fundamental en el ejercicio y la toma de decisiones sobre comunicación social, garantizando la participación indígena. Recordemos, pues, que hace 22 años, en un 16 de febrero, el Estado mexicano firmó los Acuerdos de San Andrés, donde se comprometió a reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derecho y reconociendo su autonomía, compromiso pendiente por cumplir. Sin embargo, los pueblos indígenas presentes en todo el territorio mexicano nos demuestran, desde sus luchas, que los acuerdos de San Andrés siguen vigentes, apostando desde una vida digna y autónoma a la construcción de relaciones diferentes entre los seres humanos y de los seres humanos con la Madre Tierra. Vamos. Boca de Polen es producido por la colectiva Investigación y Diálogo por la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen, con un guión de Alejandra Carrillo Olano y Vladimir Contreras Escamilla. En la producción, Kino Balú y Diego Salgado. En la conducción, Geraldina Lázaro y Kino Balú. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, red de comunicadores.